Bueno, un emprendimiento interesante para Olavarría este, ¿no? Mirá, primero las felicitaciones a Germán por el empuje. Hace tiempo que venía con esta idea. Él presentó este proyecto en un concurso que hizo la Municipalidad de Innovadores el año pasado. Salió con una mención especial porque era un proyecto innovador, muy interesante, evaluado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia y por la Municipalidad. Y la verdad que a partir de eso lanzó la idea, gestionó los créditos, se le apoyó su gestión y hoy está acá esto que la verdad es parte del futuro de Olavarría. Y Olavarría hoy está trabajando en un proyecto integral de análisis de su potencial agroindustrial. Es una de las puntas en las cuales calculamos que en no menos de 6-7 meses vamos a estar ya con algunas conclusiones preliminares. Se está trabajando con consultores de primer nivel, gente vinculada al mundo de la producción agropecuaria, agroindustrial y demás, para saber cuál es nuestro potencial y encontrar empresarios que con este empuje, habiendo pasado el año difícil que pasamos, nos parece que es para no solo felicitarlos, sino que además muestra un camino que ya otros han empezado, pero bueno, me parece que un empresario, un tipo joven como Germán, vale la pena hoy estar acompañándolo y apoyándolo en lo que se pueda. Hemos visto también que el Pío 2 cada vez se extiende más, ¿no? El Pío 2 está creciendo, felizmente, el Parque Industrial de Olavarría. Olavarría tiene, la verdad, un movimiento hoy fantástico como ciudad. Pareciera que la crisis no se nota. Acá si salimos de la... Sí. Vas a encontrar la obra que se está empezando acá en el Parque Industrial. Hoy se estuvo trabajando en San Vicente. Ahora vamos a ir con la gente de Copretri, que ganó la licitación, a iniciar las obras de cloacas en San Vicente también. La verdad que hay un ritmo de actividad y hay un mundo, además de la actividad privada, que felizmente está bien. Uno con preocupación sigue mirando lo que pasa al campo, obviamente esperemos que el tiempo dé respuestas a la producción, le dé precio a la ganadería y salgamos adelante, ¿no? Ojalá que haya tiempo para recuperar eso. Dios quiera, gracias, intendente. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego.